Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y bueno, hoy les decía en el móvil anterior, tal vez no tenemos la posibilidad de conversar un ratito con el doctor Cipriani, se ha dado el doctor Leonardo Cipriani, le agradecemos justamente porque ya hizo nota con todos, pero bueno, va a charlar unos minutitos con nosotros. Seguimos aquí en el Hospital Florencio Alvariza. ¿Nos escucha, doctor? A ver si lo tenemos conectado. A ver, sí, lo tenemos conectado. Hablen ustedes, a ver. ¿Se escucha ahí? Ahí los escucho. Ahí va. Sí, bien, bárbaro. Bien, vamos a comenzar la charla. Yo leía en la prensa nacional en abril, más o menos, que usted decía, mi día es adrenalina pura desde que me levanto hasta el final de la jornada. ¿Cómo sigue hoy? Seguimos con la misma adrenalina o con un poco más. El lunes estuvimos en Yung, hoy estamos acá en Maldonado. Este viernes nos estamos yendo para Rivera, porque nos tiene preocupado el tema de la frontera, el tema de los focos con, del número de casos que estamos teniendo en Rivera de vuelta. Y bueno, o sea que seguimos con la misma adrenalina. El trabajar en ACE te hace que sos funcionario acá los 365 días del año, las 24 horas, ¿no? Y esto fue más o menos en abril, de abril a esta parte. ¿Cómo ve usted esta pandemia que estamos viviendo? También una de las de parte del artículo que usted decía es si salimos todos colapsa el sistema. ¿Cómo lo ve hoy ya unos meses más adelante? Uruguay actuó muy bien el gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, como todos ustedes saben que tomó las riendas de esto. Se marcaron muy buenas políticas en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y esto permite a que hoy tenemos un número de casos que fueron pensados. Este número de casos era con los que manejábamos nosotros en los cálculos que íbamos a ir teniendo. Y lo bueno, que el número de casos, como viene circulando, como viene produciéndose, permiten que el sistema de salud pueda tener respuesta. Esto permite nosotros en todos los miles de casos que vamos teniendo, hoy estamos con 200 y largo de activos, que eso permite tener buena disponibilidad de camas para internar, permite tener buena capacidad de CTI. No es como en los países en los que no se controló, en que la gente no se tomaron las medidas y entran a colapsar los sistemas. Un ejemplo de lo que vos me estás diciendo y que nos tiene a nosotros muy preocupados es toda, por ejemplo, la parte de Barra do Cuaraí, la parte de Libramento, en el cual en Uruguayana, por ejemplo, en el lado brasilero, que es donde cuentan ellos con terapia intensiva, están prácticamente saturados, lo cual complica la situación, ¿no? De ellos en la frontera, sobre todo cómo afrontar. Uruguay, con la serie de medidas que fuimos tomando, y desde hace... Hola, Karina, se nos cortó. No te escuchamos. Pena. Sí, no te... De repente capaz que... Se puso en pausa de repente, sí. Bueno, a ver, Héctor, voy contigo y intentamos de vuelta la comunicación. Este 24, que la nostalgia sea la de tus recuerdos. Nosotros te cuidamos. Estaremos presentes con operativos en rutas, avenidas, calles y también supervisando la correcta aplicación de las medidas sanitarias en bares y restaurantes. Mejor quédate en casa y si salís, respetá los protocolos. Que esta nostalgia sea diferente. Ya tendremos tiempo de reencontrarnos. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Seguimos contigo, Karina. Bien, bien, buenísimo. Volvió entonces. No me recuerdo en qué quedamos, entre que nos fijábamos y teníamos retornos. Me acuerdo bien. Acá Karina me decía, esto es como cuando uno lleva al hijo al médico... Y porque duele algo y cuando llegó ya no le duele más nada. Se pasó parecido, ¿eh? Muy bueno. No. Bárbara, Karina, acá aguantando esto. No, cosas normales. No, contaba que nosotros desde ACE estamos preparando y hemos preparado y tenemos muy buena disponibilidad de lo que son de camas de cuidados moderados, que hemos aumentado. Hemos aumentado también las camas de CTI, como ustedes saben. Y esto hace que, por ejemplo, ayer, no tengo los números de hoy, pero ayer teníamos 48 camas de CTI libres, por ejemplo, y teníamos 870 y pico de camas de cuidados moderados libres. El haber hecho toda esta estructura y la población al ir tomando y al ir acatando las medidas, hace que, produce que el cuerpo médico, ¿verdad?, que todos los equipos de salud tengamos tiempo para actuar en estos casos. Nosotros tenemos que pensar que los lugares donde hay una mortalidad alta, que la gente muere, es porque no accede muchas veces a una cama de terapia intensiva. O sea, que se produce la neumonía, que produce el COVID, y la gente no accede a un respirador. Como se acuerdan que en España había gente que se compraba respiradores, claro, y pasaron todos esos disparates. ¿Qué pasa? Uruguay está preparado para esto. Lo que sí, no nos podemos... esta conducta depende, una parte de nosotros, del sistema de salud y de los que estamos gestionando la salud y del poder ejecutivo, pero la mayor parte depende de la población, de lo que la población acate. Si ahora la población dice, yo a esto no le doy más corte, esto salgo, no me importa nada, uno colapsa, porque el secreto del éxito que tiene el Uruguay es que nosotros podemos al día de hoy seguir identificando cada caso y cada contacto. Nosotros cuando, a un paciente le da positivo, nos sentamos con ellos, hablamos, seguimos la línea epidemiológica. ¿Con quién se reunió? Bueno, yo tuve una entrevista con Karina. Vamos a la casa de Karina y sopamos a Karina. Y si Karina da positiva, ¿Karina con quién estuvo? Con fulano, con sultán. Y esa es la manera como que es el secreto cómo nosotros vamos acercando el tema del COVID. ¿Qué va a ser peligroso? Si hoy o mañana empiezan a ver, por ejemplo, ahora, el 24 de noche, empiezan a ver fiestas y eventos por todos lados, y ustedes están en una zona que se puede dar mucho para esto, y uno entra a perder los hilos epidemiológicos, ahí es donde se nos entra a complicar. Por eso siempre es que se está pidiendo que la mayor colaboración de no hacer eventos, no concurrir, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico. El otro tema importante ahora, y que entendemos, porque siempre cuando se manejan presupuestos hay marcha, las organizaciones salen, hay que hacerlas con mucha prudencia esas marchas. El otro día hubo una frente a la plaza en el Palacio Legislativo, en la Plaza Primero de Mayo, en la cual uno veía a todo el mundo hacinado, sin uso de tapabocas, veía gente dándose besos. Digo, esas cosas son las que nos exponen a que en unos días podamos tener pico. No es que la gente no pueda, yo no quiero que se me malentienda, esto es a nombre personal de Leonardo Cipriani, pero que cuando se organizan las manifestaciones, cuando se organiza este tipo de eventos, hacerlo con las medidas que tenemos que tener. Es un evento distinto porque estamos en pandemia, ¿no? O sea, doctor, volviendo un poquitito más atrás a lo que usted decía, hemos visto cómo se ha seguido el hilo epidemiológico en los diferentes lugares donde ha habido brotes. ¿Cómo va a ser el caso del asentamiento 6 de enero en Montevideo, teniendo en cuenta que la gente también teme hacerse el testeo por miedo a sanciones? No, sanciones no hay. Sé que hay un proyecto de ley que ha presentado un diputado, pero sanciones no hay en este momento. Desde ACE no sancionamos a nadie, al revés. El espíritu de ACE es encontrar los casos positivos para atenderlos, para solucionarle el problema a esa persona y para evitar que esa persona contagie. Nuestro espíritu no tiene un carácter punitivo, sancionatorio, nada de eso. Es al revés. Y nos pasó que justo en este barrio tuvimos tres eventos sociales muy poco distanciados uno de otro. Y justo salieron todos estos casos y están todos relacionados a estos eventos, ¿no? Que esto nos compromete a tres barrios en Montevideo, porque está el asentamiento, tenemos también la Teja y tenemos algún caso en el Cerro, todos relacionados al mismo foco. Hoy se está haciendo un operativo importante, estamos haciendo una jornada de salud, estamos en la Policlínica de La Boyada ahora en la mañana, y también se puso una carpa en una de las entradas hacia el barrio, y trabajando en forma conjunta con el MIDES, con el SINAE, con el Ministerio de Salud Pública, para poder solucionar. Jorge, Ricardo. Cipriani, buen día, bienvenido. Buen día, buen día. El caso Rivera presenta la posibilidad de que estemos a tiempo de hacer algo más de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿o es una situación que hay que tenerla encapsulada por esa particularidad de dos ciudades tan intercomunicadas? Y mirá, el caso de Rivera, yo estaba fijándome hoy de mañana, Liberamento tuvo un total de 368 casos de COVID, activos está como en los 60 y pico hoy, sin temor a equivocarme, y nosotros del lado uruguayo tenemos 30 activos, lo cual nos pone en un riesgo, ¿no? Hay que seguir cuidando, ahí no hay que bajar la guardia, el personal de salud. Ayer estuvimos trabajando con el ministro, él va a tener y va a alargar una serie de normas ahora para cumplir en esa zona fronteriza, Yo este viernes voy a estar viajando para ahí para trabajar con el equipo nuestro del primer nivel de atención y del hospital para seguir marcando las conductas. Y ustedes vieron que el Ministerio de Salud Pública, eso no fue hace, fue el Ministerio, llevó un laboratorio que lo instaló en la propia Dirección Departamental de Salud de Rivera para poder testear, aumentar la capacidad de testeo para que sea más rápida. Ese es uno, mira, tanto la zona de la frontera en realidad es toda la zona de riesgo. Por suerte en la zona de Río Branco tenemos un caso solo de un paciente venezolano que entró, un refugiado que entró pidiendo refugio, que fue COVID positivo, que lo tenemos internado en el hospital de Río Branco. Está el hombre está muy bien, digo, no tiene ningún problema, pero lo tenemos para que no, para contenerlo. En esa zona viene con otro control. Y después, como te decía, lo que fue el tema de Rivera, por suerte no, digo, Artigas, ciudad Artigas con Cuaraí, la ciudad de Cuaraí de la parte Brasil, en Brasil obviamente tomó mucho criterio, multa a las personas si están sin tapabocas, tienen un control grande y está mucho más controlada. Se nos descontroló un poco más lo que es Barra de Cuaraí con Bella Unión, en el cual por el ingreso de estos tres cañeros, que uno de ellos lo tenemos internado en el hospital también para darle refugio, no es porque esté mal, digo, llegamos a tener más casos, ¿no? Uh-huh. Pero la frontera son los puntos que tenemos que tener nosotros el mayor control. Y lo que nos está pasando, mira, ahora por ejemplo viene un joven que es de una ciudad de Soriano, en el cual ingresa al Uruguay, se lo hisopa, el ministerio cumple, se cumplen todos los protocolos, pero cuando llega a la casa estaba... que es entendible, ¿no? Pero hay que pensar el momento en el que estamos. La familia esperándolo, una reunión social chica, pero él después sale a visitar amigos, después cuando se llama el otro día, ya había tenido 26 contactos. Mm. O sea que salir a hisopar a 26 personas. Creemos que todo eso se va a controlar, pero hay que tener, la gente tiene que acatar un poco las medidas que se les pide, ¿no? Doctor Ricardo Almada, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Ricardo. Yendo un poquito para adelante, quisiera que usted me confirmara algo que los expertos y ustedes, las autoridades, ya han dicho hace meses y creo que es bueno difundirlo. Tenemos que estar muy atentos, cuidarnos mucho, respetar la normativa, asumir las indicaciones que nos dan, porque de este tipo de focos, como estalló en San José, como ahora en este asentamiento de Montevideo, como nuevamente en Rivera, como nuevamente en Bella Unión, seguramente sea la tónica de aquí para adelante, lamentablemente. Tenemos que estar preparados para eso, ¿verdad? Exacto, exacto, Ricardo. Mira, esto nosotros tenemos que pensar que hasta que no esté la vacuna, que la vacuna, como se sabe, empieza en la fase 3, o sea que todavía no terminaron. En lo personal también lo digo, hay expertos que saben mejor de esto, pero esta vacuna Oxford puede tener un buen resultado en la Argentina, pero tenemos, cuando se sepa que la vacuna es segura, que se vacune el 60% más o menos de la población, recién ahí vamos a poder estar. En lo personal, todo este año vamos a estar igual, parte del año que viene vamos a estar igual, y bueno, hay que... La vacuna ahora, ¿saben cuál es? El mantener el distanciamiento físico, el usar el tapaboca, esa es la mejor vacuna y evitar un poco las reuniones sociales grandes. Cipriani, me piden redondear, ¿eh? Sí, sí, sí, simplemente dos minutos, Cipriani. Sabemos que estuvo en Maldonado a conocer el Hemocentro. Sí. ¿Cuál es el futuro del Hemocentro? El Hemocentro es de ACE, como ustedes saben. Uh-huh. Es una estructura que se maneja de una manera muy profesional. Tenemos una idea desde ACE, desde el directorio, que es darle un perfil más nacional, no solo de la región este, porque vemos la capacidad de organización que tiene el doctor Curbelo, que es muy buena, y creemos que podemos sacarle, disculpen el término, podemos sacarle más jugo, sí, al Hemocentro a nivel nacional. Digo, produce, tiene una capacidad muy buena de producción, y bueno, o sea que pensamos trabajar con el equipo. Esto es medio una primicia que te estoy dando, sí, porque todavía no he hablado con porque no nos da el tiempo. El día tendría que tener más horas, uh-huh, nos da poco. Pero estamos para hacer reuniones con la gente de toda la parte de hemoterapia de ACE en conjunto para entrar a trabajar más coordinado. No se agote, que le quedan 4 años y medio, Cipriani. Sí, tenés razón. Muy buena la entrevista, muy buena la entrevista. Me gustó mucho hablar con ustedes. Igualmente. Y bueno, y desde hace estamos más que a las órdenes. Bueno, sigue acumulando millas. ¿Cómo no? ¿Cómo? A ver, está bueno. Ya juntamos unas cuantas. Claro, claro. Bueno, gracias. No, a los órdenes. Cerramos, nos reencontramos en un ratito.